Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Nueve minutos para la una de la mañana y Martín Pérez nos tiene preparado un bloque muy rabioso. Sí, un bloque dedicado a Pescado Rabioso, en realidad dedicado a la película, al documental de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, una utopía incurable, un documental que se filmó durante los ensayos de aquel recital, aquella reunión de Pescado para el recital de las Bandas Eternas, y que ya se había exhibido en la muestra, en la Biblioteca Nacional, en la muestra de Spinetta, que se realizó a fines del año pasado en la Biblioteca Nacional, pero que ahora hay un par de oportunidades para verlo en el Doc Buenos Aires, en la última edición de Doc Buenos Aires, esta noche, hoy viernes por la noche, a las 21, y se agregó una función más a las 22:30. ¿Ha pedido el público? Evidentemente, solo se agrega porque vendieron todas las entradas. Yo solo quería decir a pedido del público. Viste que en estos casos siempre se dice a pedido del público, nuevas funciones. Esto es en el Cine Arte Multiplex, en Cabildo 2829, cerquita de la Casa del Flaco. Y para hablar de esta película estamos conectados, creo yo, con su directora Lidia Milani, a la que mantuvimos despierta hasta esta hora con llamados oportunos para que nos aguantase para poder charlar con ella aquí en Diario del Futuro. Buenas noches, Lidia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. Viste, me puse a hablar como para que te vayas despertando, escuchando la voz, hasta que... Ya me tuvieron despabilada, ¿viste? Así que estoy con todo. ¿Qué tal, Lidia? Buenas noches. Buenas noches. Es una sorpresa, ya veníamos, los spinetianos, veníamos mirando un poquito todo el arco que va haciendo tu documental, que asomó por primera vez allí, si no me equivoco, en la muestra de Spinetta. ¿Fue así? Sí, fue así. En realidad, ese homenaje hizo que me invitó Eduardo Marti a participar en ese homenaje, y bueno, ahí yo logré terminar el documental, porque estaba trabada después de la muerte de Luis, había quedado claro. Ahí como en otro momento así de meditación con el documental, y eso hizo que yo pudiera terminarlo, tenía mucho más tiempo, bueno, lo acorté y lo dejé en 55 minutos, esa fue la primera vez que se mostró. Contame una cosa, ¿cómo surgió la idea de hacer un documental de Pescado Rabioso? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, mira, más que la idea fue la oportunidad de hacerlo. Apareció el espacio, la conexión, tengo la cámara, trabajo hace tiempo en esto, tengo otros documentales, y bueno, y ahí fui que le pedí autorización y no tuvo problema. O sea, escúchame, Lidia, cuando fue el famoso recital de las Bandas Eternas, era una sorpresa porque Luis Alberto Spinetta se había negado históricamente a tocar sus viejos temas, a revisitar revisitar incluso su historia. Luego sí empezó a tocar algún que otro tema, pero nunca había accedido a algo parecido, y de golpe eso sucedía toda en la misma noche. Ibas a tener Invisible, a Pescado, Almendra incluso. Supongo que en ese arrebato, en esa excitación, es que apareció la idea. Sí, mira, apareció porque en realidad tuve la oportunidad, y yo siempre, a mí me gustó siempre Pescado Rabioso. Y al tener la oportunidad de participar en los ensayos, no lo pude dejar pasar, ¿no? Es que yo tuve la idea y fui a pedir, sino que apareció la oportunidad de hacerlo. Claro. Esa es la realidad. Y bueno, sí, como vos decís, fue un momento que él, bueno, ahí se dedicó a su público y le hizo todos los temas que siempre le pidieron que él no quería hacer, bueno, los hizo todos. ¿Y algo de eso, algún chiste sobre eso hubo, escuchaste en los ensayos, justamente? No, vamos a hacer porque todos... Con respecto a eso, no. Todos lo van a estar esperando, este no, porque así todos se quedan... ¿Cómo fue el clima de esos días de ensayo? No, el clima, mira, fue muy muy bueno, de mucha alegría, de estar muy contentos tocando nuevamente, y así como una cosa muy sincronizada, como si hubiesen estado tocando, como si no hubiesen dejado de tocar. Ajá. Desde que se reunieron estuvieron tocando así con esa misma intensidad que después tocaron en el show. Ajá. Mira, yo me acuerdo que en la conferencia de prensa que se hizo en su momento y que tocaron unos temas, Luis Alberto hizo en el barrio de San Telmo, anunciando esto que todos los periodistas y toda la gente del mundo todavía no podía terminar de creer que esto iba a suceder efectivamente, apareció casi de la nada Bocón Frassino, como que estaba como ofendido porque no lo habían llamado en su momento y finalmente terminó arriba del escenario. Pero más allá de esto, fue muy raro cómo construir ese pescado. ¿Por qué? Y porque Pescado Rabioso en realidad no fue una banda, fueron como tres bandas, fue cambiando muchas veces y en él también David León tocaba en su momento, no tocaba justamente, no estaba en su lugar tocando, claro, tocando la guitarra. No fue un pescado originario. Claro. Vos estuviste ahí, tuviste el privilegio de estar en el ensayo, ¿se fue dando naturalmente el lugar cada uno en la banda? Sí, se fue dando naturalmente porque Bocón, bueno, tocó un tema. O sea, fue como un músico invitado, ¿no? No estuvo los otros temas. Y después estuvo Badalá también, que no formaba parte de Pescado Rabioso. Bueno, obviamente no, porque no había nacido en esa época. Claro, pero estuvo tocando el bajo y después, bueno, Bocón tocó la guitarra cuando en el tema que él tocó. Uh-huh. Y cada uno se fue ocupando su lugar. Y hubo muy buena predisposición y muy buena, lo que te digo, como muy muy sincronizados. Lidia, vos... Que nadie estaba atrás, nadie se había quedado, nadie sabía que no se acordaban los temas. O sea, fue una cosa así, los ensayos que yo presencié fueron así. Escúchame, Lidia, vos me decís que... yo te entiendo que se abrió la oportunidad, que no habías pensado en esto, pero dijiste, bueno, estabas ahí, te permitieron filmar y había que hacerlo, ¿no? Era algo que no se podía... que no te lo podías perder. ¿En qué momento, cuando estabas... cuando estabas filmando, ¿sucedió algo? ¿Capturaste con la cámara algo que vos dijiste, pa, esto puede ser una película? Sí, mira, hay una parte que la puse en la película que a mí como me parece la parte más, te diría como más poética, algo esencial. No que se me haya ocurrido, bueno, no, con esto voy a hacer una película, porque ya el hecho de empezar a filmar ya tenía eso claro. Pero hay un momento que Luis, el jueves anterior al recital, él, bueno, estaba ensayando con todas las bandas, y entre una banda y la otra, mientras modificaban las cosas, venían los músicos, estaba el escenario apagado y apenas unas luces, él se puso a tocar un tema, yo no me acuerdo ahora el nombre, no es de Pescado. Todos te queremos, bueno, matar, me no costó, importa. Sí. Me costó saber cuál era el tema. Sí. Y él se puso a tocar con la guitarra y se puso a cantar solo, como una necesidad, bueno, entre una banda y la otra encima tocando otro tema. Sí, sí. Y bueno, y era la noche y estaba la luna, y eso para mí es como la parte más poética de la película. Claro, es lo que refleja, si se quiere, la esencia. La esencia, de la esencia del por, no solo de él, sino del por qué también eso, simplemente para tocarlo, digamos. Escuchame una cosa, ¿cómo solucionaste la idea de, me imagino que filmando los ensayos, lográs evitar la carencia o subsanar la carencia de material fílmico de época? Para terminar de completar un documental. ¿Hay entrevistas? ¿Ellos recuerdan? ¿Hay material de archivo? Sí, de archivo no hay nada. Ajá. Es todo eso, todo el presente del 2009 de Pescado Rabioso, y hay entrevistas. Son los ensayos, entrevistas que hice al año de... O sea, el recital fue en el 2009, las entrevistas en el 2010, y yo filmé todo el documental arriba del escenario de costado. Ajá. Entonces están todas las partes musicales, está el escenario en vivo con mi cámara, única cámara, y eso le da como un clima así muy de estar presente, porque se ven las cámaras así, bueno, para todo el evento de lo que fueron las bandas eternas, pasándolos todo delante de mi cámara. Y yo estoy siempre ahí de costado. Yo me acuerdo de haber estado en ese recital en una posición privilegiada por pura suerte y estaba mirando esas bandas que jamás pensé que iba a poder ver alguna vez en vivo arriba de un escenario. Las estaba viendo ahí y pensaba, esto es como volver a ver el cruce de los Andes o la batalla de San Lorenzo. Es algo, una cosa histórica que uno no tiene, no se piensa que va a tener. Supongo que estando ahí arriba te debe haber pasado algo parecido. ¿Tu banda preferida era Pescado o es la que te tocó filmar? No, sé no, sincera, no. Sé sincera, no. Lidia. ¿Eh? No. Fue Pescado. Mira, te digo, siempre lo digo, como que yo no era fanática de Spinetta, pero sí como que me gustaba Pescado. ¿Viste? O sea, como que fue una banda que... Pero esto lo hice porque se presentó la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. ¿Viste? Fue una gran oportunidad. Vos sabés que es muy raro cuando uno recuerda, cuando uno repasa lo que sucedió, esta última oportunidad y luego la fatalidad. Uno, es difícil explicarle a otra persona, tal vez, que no lo vivió, y explicarle que Luis Alberto no lo presentía, que fue una casualidad, pero es inevitable pensar, pero ¿no estaba flotando por ahí la posibilidad en algún lado de que estaba pasando algo más? ¿O fue realmente la fatalidad? Mira, yo no creo que haya sido la fatalidad, creo en todo caso que haya sido el destino. Sí, me gusta más esa palabra, es verdad. Claro, porque no es fatal, la muerte no es salvo que sea, pero bueno, son cosas subjetivas y particulares. Eso es algo que nunca lo sabremos. Yo uh-huh. lo vi en ese momento con una energía, 5 horas arriba del escenario. Si yo, desde mí, viste, si él hubiese tenido algo, no creo que hubiese podido hacer eso. Entiendo. Entonces yo en ese momento lo vi como muy vital, tocar con todas esas bandas, 5 horas, las letras. Sí. No sé. Yo creo que estaba ahí en ese momento sin saber lo que iba a suceder. Sí, más allá del destino, cosas como estas, que Luis Alberto haya podido tocar todas esas canciones, repasar su historia en ese momento justo, hace pensar que incluso hasta el universo podría ser justo, que es algo increíble, que algo que... No entiendo, no tengo otros ejemplos como para pensar eso. No, yo tampoco. Es algo que no te puedo ayudar a dilucidar. No, tampoco te lo estaba preguntando, Lidia. Simplemente es una forma de agradecerte por haber filmado eso y haber terminado una película que supongo que ayuda a recordar como corresponde, no solo a Pescado, sino también a esa reunión de Pescado. Acá Nico Lantos, el conductor de este programa, preguntaba si efectivamente se había agregado una función a pedido del público, que esa era su pregunta. Sí, mira, más a pedido del público y a pedido de la directora. Pero no, sí, hoy se terminaron de vender las entradas de la primera función, y entonces... entre el cine y eso quería aclarar que yo estoy dentro del DOC Buenos Aires, uh-huh. un festival que termina el sábado y que, bueno, tuve el privilegio de que eligieran la película porque solo 2 películas argentinas quedaron. Sí, no solo eso, también en general en los festivales de cine las películas de rock se incluyen como quien pone galleto y aceite en la ensalada, en todos lados, todo el tiempo se multiplican, y en este caso, en el DOC Buenos Aires, hay solo una película de rock y es la tuya, así que no es poco. Te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro, la única función entonces para la que quedan entradas para esta noche, en esta noche viernes, en el Arteplex de Belgrano, es la de las 22:30, ¿no es cierto? Exacto, sí. Muchas gracias, Lidia, por esta charla con Diario del Futuro. No, muchas gracias a vos. Adiós. Hablábamos con Lidia Milani, la directora del documental sobre Pescado Rabioso que se exhibe en el DOC Buenos Aires. Bárbaro, ¿y con qué cerramos? ¿Y con qué nos vamos a ir? Y bueno, pero ¿con qué canción? ¿Con qué? ¿Te copás con el Blues de Chris? Obvio. Cansado de gritar con Chris. Mi mente está curada como un árbol. Cansado de luchar, dormir, atado a mi destino, al borde del camino. Dice la respuesta, no habla, es porque sabe que atado a mi destino, sus ojos al final. Perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la vez pasa, no vuelve, me llega